comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos escuchas habitualmente, pues no tenemos nada que explicarte que no sepas ya, pero si lo haces por primera vez te damos la bienvenida, como siempre decimos, a este espacio en el que hablamos de cómo conseguir mejores ciudades y cómo sustituir un modelo de movilidad fallido, que es el del coche privado, por otro, pues más sostenible para la ciudad. Se acercan tiempos convulsos para diversas ciudades, tiempos de cambios. Ya tuvimos tiempo de llorar esos cambios en el anterior Pata de Cabra aquí con nuestros colaboradores. Parece que poco a poco el horizonte político se va aclarando. Queda por saber si se aclarará también el horizonte de la movilidad, pues en muchas urbes y en muchos pueblos de España que tenían pues sus programas relacionados con la sostenibilidad, pues los tenían a medio ejecutar o en el aire aún. ¿Qué pasará a partir de ahora? Bueno, pues iremos analizando poco a poco todos los escenarios, incluidos los de fuera de Madrid, ¿eh? Ya avisamos a nuestra audiencia que con razón nos han amonestado en Twitter diciendo que somos unos centralistas, ¿eh? Y bueno, pues desde aquí entramos ya en el mea culpa. Cierto, somos centralistas, hacemos el programa desde Madrid, pero intentaremos poco a poco ir fijándonos en otras ciudades. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, que es una radio libre, que es una radio autogestionada y también asamblearia, y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o incluso a través de Radio Almaina, que es en el 88.5 de la FM de Granada. Ahí nos podéis escuchar también. De ser así, os damos la bienvenida. Que sepas que te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es. También en Facebook y en la página web de Agorasol, claro, que es agorasolradio.org. Bueno, pues nosotros ya estamos, así que si os parece, comenzamos. Y bueno, si sois oyentes habituales de Pata de Cabra, veréis que acaba de comenzar a sonar la música del sintetizador, la sintonía del sintetizador, que no es nada habitual, que suena así ya de primeras, pero es que tenemos una entrevista por ahí pendiente que estamos a ver si localizamos al entrevistado, va a ser vía telefónica y que nos hace mucha ilusión además hablar con esa gente. Luego a ver si lo podemos anunciar. Si no, lo dejamos para otra ocasión y no pasa nada, aquí esto es así. Neo J, el ínclito Neo J, ¿qué tal? Descentralizadas y valencianas tardes. Bueno, o sea, ya tus tardes ya no dejan de sorprendernos, ya no solo tienen un adjetivo, sino que les añades hasta dos. Ahora, hoy vengo con dos. ¿Y eso por qué? Bueno, después de la bronquita que nos echó Homer por Twitter de centralistas, pues hoy hemos querido fijarnos en otras ciudades. Ajá. Y lo siento, no va a ser La Coruña, va a ser Valencia la que por proximidad, en mi caso, me he fijado y encima está de actualidad porque han aprobado recientemente su nuevo ordenanza de movilidad. Ajá. O sea que hacemos caso a la audiencia, pero nos vamos a la otra punta, ¿no? Muy bien, muy bonito. Un poco para joder. Pero, ¿y qué te iba a decir? ¿Por qué Valencia, has dicho? Pues Valencia recientemente ha salido de los medios porque el día 8 de junio, que fue el pasado sábado, creo, entró en vigor, la verdad es que mala fechas electorales, pero entró en vigor la nueva ordenanza de movilidad de Madrid. No se ve, ha habido mucho Valencia. Periodo de... Perdón, de Valencia. Una vez más nos vamos al centralismo, ¿eh? Somos ¿cómo? Centralistas aunque no queramos, ¿eh? El subconsciente ahí. Bueno, y entró este sábado en vigor, ha tenido un periodo de alegaciones muy largo, por eso quizá se ha retrasado la aprobación a estas fechas tan, tan poco apropiadas, justo en campaña electoral. Pero bueno, ahí está, y trae algunas novedades que me gustaría comentar. Bueno, pues nada, si te parece vamos a ir desgranando al menos lo principal, ¿no? Primero quiero situar un poco a la audiencia que no haya estado en Valencia. ¿Dónde está Valencia? Valencia, en el Levante, está en el Levante español. Es una ciudad, es la tercera ciudad más grande de España. Tiene casi un millón de habitantes, más ahí o menos. Ahí vive un huevo de gente, ahí, sí. Un millón de habitantes. En concreto. Más o menos, casi, casi. Y se caracteriza sobre todo el tema de movilidad, de que es muy plana, o sea, no tiene prácticamente como Madrid o Barcelona en la parte del interior, que tiene muchas cuestas, pues Valencia es totalmente plana, no tiene prácticamente ninguna cuesta. Y se caracteriza porque la cruza el río Turia, pero no la cruza. Es decir, la desviaron hace tiempo, desviaron el río hace tiempo y el curso del río fue convertido en un inmenso parque que cruza la ciudad, donde los valencianos les encanta ir ahí a pasear, ir con la bici, hacer footing, ir ahora con el patinete. Y está un poco a distinto nivel, pero es genial porque está en cualquier punto de la ciudad, tienes un parque inmenso al lado y todo lo largo que quieras hasta el mar. Fíjate, o sea que atraviesa entera, ¿no? La ciudad. Eso es. Voy a subirle el micrófono también aquí a Juanítez, que lo tenemos. La verdad es que hoy es, podremos decir que es un pata de cabra versión reducida, ¿no? Versión mini. Versión tristeza, buenas tardes. Buenas tardes. Es una tristeza y una desolación. Juanite. Estamos aquí los tres solos, no está Sandra, no está Sara, no está Manel, no está Bere. No está Adri, no está Bere. No hay gominolas en la mesa, menos mal, menos mal. El profe Canalla, ¿eh? Es que nos falta el profe Canalla y aquí nos falta el salseo. Falta la sabiduría. Hemos perdido ahí mucha sapiencia. Sí. Pero bueno, puede aportar. Al menos tenemos nuestras mentas poleo. Eso sí, para siempre nos quedará. Soportar eso sí. El frío que hay en el estudio. Pero es que fíjate cómo es el pata de cabra de hoy, que no solo nos falta más de la mitad del equipo, sino que además nos faltan hasta los entrevistados. Ya, una tristeza. ¿Creéis que esto es un signo de algo, de algo que se avecina? Esto es, sí, o sea, esto es fruto de Vox. O sea, vamos a decirlo ya claramente. La culpa es de Vox. La culpa es de Vox. Bueno, a ver, vamos a retomar. Estábamos hablando de Valencia y nos comentabas que es una ciudad atravesada por un río que va a morir al mar. Un río que no está. Que la muerte, ¿no? Que estaba, pero que ahora no está. Ahora es un parque. El río pasa por otro lado. Eso es. Y nada, y bueno, como situación un poco de movilidad, recientemente Greenpeace hizo un estudio y calificó a Valencia como la segunda mejor valorada en movilidad sostenible. Esto fue antes de aprobar esta nueva ordenanza, lo que pasa estaba ya en fase de estudio y la puntuación, digamos, que le ha valorado especialmente por la próxima aprobación de esa movilidad que finalmente la semana pasada se aprobó. Entonces, por situar un poco, la primera mejor valorada fue Bilbao, después Valencia y como tercera Barcelona. Madrid creo que se quedó en el puesto cuarto. Uh-huh. Pero con un aprobado, eso sí. No sé qué nota estaba, bueno. pero con un aprobado. Luego le seguían otras ciudades que suspendieron, como Murcia entre ellas. ¿Qué Murcia suspendió? Murcia suspendió. De Murcia tendríamos que hablar, al menos políticamente tú y yo. ¿Qué está pasando? Allí sí que va a haber, ¿no? Están haciendo muchas obras. Yo creo que están derrochando un poco. Sí, ¿eh? Haciendo infraestructura, pero sí que están haciendo bastante. Nos estamos volviendo locos allí. Sí. Madre mía. Pero bueno, hablemos de Valencia. Principal tema y el más general que más aplica es que, por defecto, todas las calles pasan a ser calles 30. Menos las que sean de más de dos carriles. Uh-huh. Es decir, cualquier calle de un solo carril o de por sentido, automáticamente es vía 30. Y si no está señalizado, es vía 30. O sea, la vía por defecto creo que se convierte en vía 30, excepto las más grandes, que sí que siguen siendo de 50. No sé si esto no es cierto, ¿no? Porque, Sí, yo vamos, no sé exactamente toda la reglamentación, pero sí, el caso es que se mantienen calles a 50 por hora. Se mantienen algunas, pero en la inmensa mayoría pasan a ser 30. He visto un número por ahí, bueno, sí. no nos puede decir mucho, pero aquí me pone... Puedo mencionar que en Madrid el 80% de las calles también son 30. Fíjate. Perdón por el centralismo, pero... Sí, otra cosa es que se cumpla, claro, que eso ya es otra historia. Claro, eso es otro... Porque si tú pones... Supongo que en Valencia pasará lo mismo que en otras ciudades, como esta que comienza por M, pero... Esa ciudad de la que usted ciudad, me habla. Esa ciudad. Bueno, ¿sabes? Que si no... O sea, tú pones una norma y luego no se cumple ni se hace cumplir, pues... Eso es como todo. O sea, papel siempre, mojado. Siempre va... El tema de ordenanza siempre va a pasar por ahí. O sea, depende también mucho de lo vigilante que estén los agentes de movilidad para hacer cumplir la norma, de lo que se comunique esa ordenanza, que en el caso de Valencia están haciendo un especial esfuerzo en comunicarla a la población. Creo que están poniéndolo en bastantes carteles de estos de tráfico, uh-huh. Están haciendo, creo que repartiendo panfletos por la calle. Bueno, creo que intentan hacer que se conozca. De hecho, hay una moratoria para todas las multas que puedan derivar de la nueva ordenanza. Creo que hasta septiembre no las van a poner. Pues bien, ¿no? Pues ahí, sí. Para que la gente se vaya haciendo, poco a poco. Como pasó aquí en esta ciudad que empieza por M, ¿no? Que dejaron una moratoria, no ponemos multas, hasta que llegue la etapa preelectoral, que es cuando ofrecemos a la gente a multas para que estén contentas. Un gran acierto. Bueno, y a lo que nos interesa respecto a las bicis y los patinetes. Los patinetes, la verdad es que empiezo por los patinetes, o los vehículos, ¿cómo eran? De movilidad personal. Vehículos de movilidad personal. Estos son los que más han atraído la atención de los medios, porque pasan a ser regulados. Y como norma general, los tengo aquí apuntados, hay como dos tipos, los más pequeños y los más grandes. La verdad es que no sé decir la diferencia. Los pequeños, digamos, se igualan a las bicis, de forma que le aplican casi todas las restricciones que tiene una bici, por ejemplo, la de prohibición de ir por las aceras. Ajá. Que eso está en la normativa de Valencia y, por lo tanto, a todos los patinetes se les prohíbe ir por la acera. Lo que pasa es que, bueno, hacen diferencia entre estos dos tipos. Los que son más grandes sí que les obligan a llevar casco, a los otros no. Sí que están obligados a llevar freno y luces por la noche. Y lo contradictorio, lo polémico es que sí que se les permite ir por calles que son, o sea, por carriles bici, por ciclocalles, carriles 30, y ahí está la polémica, calles residenciales y peatonales, siempre que se adapten un poco a la velocidad del peatón, pero es decir, se les está permitiendo ir por las calles peatonales, o sea, por las que son solo peatonales, que no tienen vehículos circulando. Pero a las bicis también. Igual que las bicis de la misma forma, se les da una serie de recomendaciones, que no obligaciones, pero se les permite ir por vías peatonales. Es decir, las recomendaciones son que te adaptes a la velocidad, creo que tiene una velocidad máxima, que te separes lo suficiente de las paredes, de los portales, y que respetes al peatón, por supuesto. Ya, es el que tiene prioridad. Recomendaciones que dentro de una normativa se convierten en algo bastante ambiguo. A mí hay una que me gusta, que aparece en esta ordenanza, que dice, las personas en bicicleta circularán a la velocidad que les permita mantener el control de la misma. Bien. Bien. Bien. Dice, evitando caer de la misma. O sea, es una gran recomendación. Evita caer de tu bici en Valencia. Vale, pero no te multan, ¿no? Si te caes. Era lo que faltaba. No lo sé, porque está contemplado en la ordenanza. Es decir, bueno. Si tú no has puesto los medios necesarios para evitar caer de tu bicicleta, claro. te pueden Allá tú. Como es una recomendación, yo creo que ahí está el vacío legal y se ha puesto expresamente, yo creo que para evitar ese tipo de conflictos. O sea, no te van a multar por eso. NJ, a mí me llama la atención que diga que solo podrán utilizar los vehículos, los patinetes, los vehículos de movilidad personal, personas mayores de 16 años. Sí, ese es uno de los puntos. La verdad es que... Bueno, aquí creo que también tenemos algo parecido, ¿verdad? Acabas de pillar. Ya, la verdad es que sí. Yo la verdad es que aquí, en esta ciudad... que sí que obligan a los menores de 16 a llevar casco. Ajá. En Madrid. Ya. Creo que sí, ¿no? Sí, ¿era 16 de 14. No, de 14, no, 16, sí, 16. Efectivamente. Sí, porque mi hija está contando... Uh-huh. Los años para no llevar casco, ahora que no me oye su madre. Bueno, pues... Oye, otra cosa que me llama la atención. Bueno, sigue desgranando. De patinetes, luego... solo ya para terminar, recordar, prohibidísimos por la acera. Eso es lo que más ha llamado la atención a la gente. No se permite ir a los patinetes por la acera y tampoco se permite en las vías que tengan la velocidad a 50. O sea, es decir, sí que están permitidos por las calles 30, por las que son de un solo carril por sentido, y pero las que son de más de dos carriles no están permitidos, no se les permite la circulación, igual que aquí en Madrid. Has dicho Madrid. Siguiente. Pero, bueno, un tema que me parece curioso de esta ordenanza, que supongo que también a ti te habrá llamado la atención, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos mucho del tema de la denuncia voluntaria, de hacer ciudad a base de o a golpe de denunciar lo que se hace mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí en Valencia, por lo visto, esta ordenanza contempla que puedas hacer denuncias voluntarias, una denuncia voluntaria, en la que ni siquiera, o en la que puedes solicitar a la gente que mantenga tu identidad en secreto, ¿no? Al margen de las diligencias que se abran. Yo creo que es un tema que es interesante, que es discutible, no sé qué os parece. Yo es que creo que el tema este del chivato, que está tan mal visto, no sé hasta qué punto habría que intentar revertir esa fama, ¿no? O esa mala fama que tiene el chivato en estos temas, porque además pueden salvar vidas en estos casos. Juanite Producciones. Hay que recuperar por chivato, me estás llamando chivato. ¿Qué? No, la verdad que esto a lo que haces mención, que son las multas a requerimiento o denuncias voluntarias. Uh-huh. La gran duda de casi todas las personas que se entera de que puedes formular una denuncia, requerimiento, es si le van a dar los datos al infractor, tus datos personales al infractor. Uh-huh. Y eso es lo que echa para atrás a la mayoría de la gente para no proceder a poner esas denuncias. Yo creo que aquí, en esta ciudad de la que usted me está hablando, tampoco facilitan tus datos. Yo, por lo menos por las experiencias que he tenido, pues yo he puesto ya unas cuantas denuncias a requerimiento. Solo en una ocasión he tenido un problema con uno de los denunciados, y es porque me encontró por redes, porque aparte de poner la denuncia, publiqué un extenso artículo en Bici por Madrid, y este señor del que hemos hablado aquí alguna vez, sí, el famoso Gregorio, sí, pues sí, me ha estado dando por saco por redes todo lo que ha podido, ¿no? Pero realmente nunca me lo he encontrado en mi casa, ni me he encontrado anónimos, ni nada parecido, con lo cual yo creo que aquí tampoco se facilita la dirección del denunciante. Yo animo a la gente a que denuncie. Es un derecho que tenemos. Es una forma también de, bueno, pues de sanear nuestras arcas municipales. Si tú pones un montón de denuncias a requerimiento, lo mínimo que le va a caer al infractor son 100 euros y lo paga prontito. 200 si recurre y no le dan la razón. Pero generalmente no se recurren. Bueno, pues y además ahora en Valencia resulta que ni siquiera va a filtrarse o puede llegar a filtrarse, que es el gran miedo que siempre dan estas cosas. Claro, ahí tienes ya la garantía. La garantía. Buenas cosas está en la ordenanza. De esta ordenanza. Me parece bastante lógico. Pues sí. Si no, desincentivaría. Es decir, es algo que cae por su propio peso. Entonces, bueno, seguimos un poco con las normativas de Valencia, y hay una celebrada, yo creo que por todos los que estamos aquí, por todos los ciclistas en general, que es que la no obligación de ir por los carriles reservados a ciclistas. Es decir, uh-huh, en la normativa de Valencia expresamente te dicen que no tienes obligación de ir por esos carriles o aceras bici, que de la cual Valencia estaba llena en la época cuando yo vivía allí. La verdad es que estaba todo plagado en la zona de las Cubañas de carril bici, en acera, de acera bici, y últimamente se han ido haciendo en calzada, pero esos aceras bici nos han quitado. Entonces, bueno, para la gente que no nos gusta ir por ese tipo de carriles, pues se celebra que no nos obligan a ir por ellos. Esa es una de las buenas cosas de esta ordenanza, que nos gustaría que la de Madrid hubiera recuperado también, porque aquí también tenemos un montón de aceras bici donde permanece la señal circular con fondo azul, la piruleta blanca, que te obliga a ir por esas demenciales a hacer las bicis. Esta norma de Valencia está muy bien, pero sin embargo tiene algunas otras que para mi gusto rechinan un poco, ¿no? A ver, de ellas te dice: las bicicletas circularán preferentemente por los carriles bicis segregados de la calzada en caso de estar disponibles. Vamos a ver, esto ya está sentando, aunque te ponga el preferentemente, ya está sentando un poquito de base ahí para que en caso de conflicto pues te busquen las cosquillas. Pero digo yo que también tiene algo de lógica, ¿no? Quiero decir, si hay un carril bici por en el calzada, que, en calzada. Lo especifica, ¿no? Sí, cuando estén, en caso de estar disponibles. O sea, no te obligan, pero te recomiendan que vayas por allí. Pero pueden estar encima de una acera, con lo cual es otra vez un articulado un poco ambiguo. Y sobre todo hay otro artículo que dice: las bicicletas podrán circular por la calzada siempre que no lo hagan a una velocidad anormalmente reducida. Ya estamos otra vez con la ambigüedad. ¿Qué es anormalmente reducido? Claro, es que sí. Ir en bici a 5 por hora en una cuesta raca, que aunque en Valencia no haya, es sí, que anormalmente ya, reducido. Ya estás excluyendo a gente que no tenga capacidad para coger cierta velocidad en la bici. Claro. Entonces, bueno, como ha pasado también con la ordenanza de esta ciudad con M de la que usted me está hablando, sí. Es una ordenanza excesivamente larga, tiene 145 páginas. 145 páginas, yo creo que ni las leyes orgánicas del Estado tienen tanta longitud. Y esto lo que consigue provocar es que ni siquiera los agentes municipales que tienen que aprenderse la ordenanza, pues al final no se la van a aprender nunca, jamás. Y concretamente el apartado de las bicicletas y los vehículos de movilidad personal son unas 12 páginas o no sé, un montón de páginas. Entonces, realmente la movilidad blanda, las bicicletas, los vehículos de movilidad personal, no requieren tanto articulado. O sea, sería algo tan sencillo como las bicicletas y los UMP tienen que circular básicamente como cualquier otro vehículo privado. Y como mucho articular después las excepciones o la discriminación positiva que exista, pues cuando puedan ir a contramano, cuando puedan girar a la derecha, y los temas de aparcamiento y, por supuesto, la no obligatoriedad, o sea, la obligatoriedad de no circular por las aceras. Tampoco pone que los coches no puedan circular por las aceras. Hombre, está claro que las normativas de este tipo tienen que ser muy claras y concisas, y es lo que se le pide a este tipo de leyes. Estamos siendo muy duros con la ordenanza de Valencia. Tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas. Pero es verdad que es un poco imprecisa y se basa en recomendaciones. Y yo creo que es debido. Pero esto es como todo, o sea, la Constitución. Claro. O sea, no hay norma. La Biblia. Lo que comentaba al principio de la sección. Ha habido muchísimas alegaciones de asociaciones de vecinos, de asociaciones de conductores. Entonces, yo creo que para contentar a todo el mundo han cogido y han dicho, bueno, pues vamos a lo que queríamos aquí ponerlo como fijo, lo vamos a poner como preferentemente o recomendable. Pero bueno. Por eso, no, y después tiene cosas que seguimos criticando, porque dicen las calles peatonales, se permite la circulación de bicicletas en ambos sentidos, como has dicho antes, ¿no? Siempre respetando una serie de restricciones. En momentos de aglomeración peatonal, la velocidad a 10 kilómetros por hora, menos de un metro con las personas en las operaciones de adelantamiento, cruce, en fin, estás permitiendo lo que no se puede permitir. La bicicleta no puede nunca convivir con los peatones, nunca, jamás de la vida. Y menos si, como decía Javi, no... Se emplea un rigor para sancionar los comportamientos inadecuados. En el artículo 85.3, bicicletas son para el verano. No se puede ser tan preciso. No. Claro. Bueno, vale, ya. Y ojo, que hay otra parte de esta ordenanza en la que permite que las bicicletas crucen por los pasos de cebra montados. Siempre que no haya un paso específico. Para bicicletas. O sea, en cualquier punto. Eso lo tenía yo por aquí apuntado. ¿Y dónde va esa bicicleta? Pero siempre. ¿Y dice, de dónde viene? Lo tengo apuntado. Permite, si no hay un paso específico de bicicletas, permite que lo hagas en un paso de peatones de personas, pero siempre, como he dicho antes, en las peatonales, adaptando la velocidad al paso de peatón y respetando. Que eso es muy bonito. Es muy bonito, pero sí, pero te lo dice específicamente, que no puedes ir deprisa, como le gusta mucho a Cisco, ahí por las aceras. Pero es que decir que te lo permito, pero lo tienes que hacer de esta manera, estás incitando a que la gente cruce con su bicicleta por la calzada, en un paso de peatones, un paso semaforizado, lo que sea. Y ese es uno de los principales causas de atropello de bicicletas. Sí. La gente que viene de la acera o de un carril bici sobre acera y que cruza un paso semaforizado o un paso de peatones y lo atropellan. Entonces, desde las administraciones públicas no se puede provocar este tipo de accidentes, y con este articulado lo estás provocando. Hombre, se han querido cubrir las espaldas con lo de la velocidad, pero es verdad que no es muy recomendable. La verdad es que desde aquí tampoco nos gusta. Entonces, pues bienvenido el esfuerzo por hacer una ordenanza que incluya a las bicis y a los UMP, pero un poquito más de... Por cierto, hablando de UMPs, ¿no? De los vehículos, de los patinetes. Patinetes. ¿Os acordáis aquel programa que hicimos exclusivo sobre los patinetes y la movilidad personal? Sí. De aquí salimos poco menos que diciendo que esto era la revolución en la ciudad, y que a partir de ahora los patinetes iban a ganar incluso, o estaba claro que iban a superar a la bicicleta. ¿Cómo lo veis? Ahora que han pasado unos cuantos meses, yo no recuerdo en qué mes fue, pero fue en este 2000. Fue antes de Navidades. Fue antes del final de 2018. Sí. Yo estaba convencido de que iban a triunfar como regalo de Navidad, pero la verdad es que no veo tantos. O sea, sí que han subido un poco. Han subido un poco, pero no lo que yo me esperaba. Yo pensaba que iba a ser una revolución y están ahí todavía. Quizá fue una burbuja y todos caímos bajo sus encantos y resulta que, bueno, pues que era una forma más, pero que no ha calado. Bueno, aquí en esta ciudad que empieza por M, no es en Valencia, pero en esta ciudad no ha calado su uso para nada. Pero está aumentando, sin duda. Sí, no tengo datos, sí. Pero cada vez sí se ven más. Y se verían más si las restricciones al vehículo privado fueran mayores. Lógicamente, claro. Si tú solo puedes ir con la normativa que hay aquí por las calles de un solo sentido o de un solo carril por sentido, pues lógicamente te está limitando un montón de tramos de tu recorrido, ¿no? Y que sigue habiendo un montonazo de coches por todos lados. Es que yo creo que también es uno de los problemas que tiene para el desarrollo de este tipo de vehículos una ciudad como Madrid, por ejemplo, en la que quieras o no, uses la bici, uses lo que uses, incluso andando, digamos que Madrid te lleva o te empuja a calles anchas, a calles que arrastran la ciudad de norte a sur, de este a oeste, te llevan a las grandes avenidas donde, por ejemplo, este tipo de vehículos pues lo tienen complicado porque no pueden circular. Claro. Es que, y son calles de mucho tráfico, o sea, de tráfico parado, o sea, de congestión diaria, hora sí, hora también. Mira, precisamente hoy he estado, por lo que sea, repasando todas las autopistas urbanas que tenemos en Madrid. Por lo que sea. Y me salían, sin haber acabado el recuento, unas 60. Fíjate. 60, ni más ni menos. Calles con un montón de carriles por sentido, o de un solo sentido, que están permanentemente atestadas de tráfico. Lógicamente, ni la bicicleta ni el patinete se van a convertir en protagonistas de la movilidad en ciudades como la nuestra si no se restringe esa insensatez que tenemos de modelo de movilidad. Entonces, pues da igual que los patinetes se pongan de moda o no, a la gente no le va a apetecer circular por ahí, ¿no? Ni en bici, ni... En Valencia también hay autopistas de este tipo. Es que es un lastre, eso es un lastre. Claro. La Gran Vía, Fernando el Católico, Blas Ibáñez, son grandes autopistas que recorren la ciudad y les pasa lo mismo. Bueno, llevamos 20 minutos largos hablando de Valencia. Yo creo que nos estamos... Voy a terminar con cosas buenas, con las cosas buenas del reglamento que he visto. Venga. Así muy rápido. Bueno, el seguro no es obligatorio, sigue sin serlo. Había gente que lo pedía, pero no lo es. Pero se recomienda. Se recomienda, pero no es obligatorio. Error. Bueno, se permite la circulación en ambos sentidos de calles de un solo carril por parte de las bicicletas. Eso bien. Y esto de manera general. No he visto que necesite de una señalización específica, sino en general, las calles 30 de un solo carril se permite la circulación en doble sentido de la bici. Y luego, de tema de semáforo, se permite las bicicletas girar a la derecha para, saltándose un semáforo en rojo, tomándotelo como un ámbar, en general donde esté señalizado. Pero además también se permite saltártelo para acceder a un ciclocarril o acera específica o calzada específica para bici. O sea, siempre que haya un ciclocarril o un carril bici o lo que sea, sí, también te permiten saltarte el semáforo. Y eso yo creo que está bien para las bicis. Y girar a la derecha, que ya lo he dicho, yo creo que ya está, más o menos. Ah, bueno, y en carril bus también se permite circular a las bicis por carril bus, pero tiene que ser con un ancho que el ayuntamiento considere sobre ancho y que esté señalizado de esa manera. Es decir, tendrán que circular siempre pegadas a la derecha, pero se permite circular por el carril bus en los carriles bus que sean suficientemente anchos. ¿Pero dice la medida? ¿Dice la medida o solo sobre ancho? Pone sobre ancho que el ayuntamiento señalice específicamente. O sea, tiene que estar señalizado. Uh-huh. Vale. No lo especifican. Y una vez más, ya por no ponernos pesados con el tema, pero ¿no creéis que esta, digamos, bueno, que en cada ciudad nos ponemos a ordenar la movilidad cada uno como le da a entender su experiencia o su forma de creer que debe ordenar una ciudad, y al final lo que hacemos es generar pequeños reinos de taifa que despistan a la gente, y que luego cuando te vas a una ciudad o te vas a otra, crea confusión y no es operativo, ¿no? Desde luego, eso lo venimos diciendo aquí en estos micrófonos desde hace mucho tiempo. Precisamente en España el problema es que no hay un reglamento de tráfico que contemple este tipo de movilidad en entorno urbano, ¿no? Y bueno, pero como con otras tantas materias que hay en la vida, si el Estado no regula las condiciones determinadas de cualquier actividad en todas las poblaciones, o distinguiendo por el tamaño de población, porque claro, todas las poblaciones no son iguales, pues se va a seguir produciendo esto. Cada municipio va a hacer su ordenanza de movilidad según le dé a entender. Y al final es complicación, lógicamente, sí. Ahí la DGT tiene que hacer trabajo de hacer una orden, una norma general, que luego los ayuntamientos puedan trasladar a sus características específicas del municipio, pero sí, se está pidiendo ya una pues llevamos años pidiéndolo, sí, o sea, sí, realmente no sé cuál es la razón para que no se acometa ese propósito, porque la política, las elecciones, el voto... No lo sé. En fin, bueno, tú que estás más cerca de los políticos, Javi, pues sí, quizá nos puedes dar una razón. ¿Por qué? Pues porque interesan otras cosas, ¿no? Yeah. Interesa Cataluña. El proceso. Uh-huh. A ver si ahora que tienen 4 años por delante, bueno, parece. El Joan, ¿cómo se llama el de DGT? ¿Joan Pérez o...? Creo que se llama. Pérez Navarro. Pérez Navarro, perdón. Pérez Navarro se atreve y antes de que se jubile, pues nos da una normativa buena de... Bueno, yo creo que si alguien se puede atrever a hacer alguna cosa de este tipo, será este hombre, ¿no? Que parece bueno, como, ya estuvo en su tiempo y no lo hizo. Parece como lanzado a... Estuvo en su tiempo y no lo hizo. Y ni quien le sucedió, ni quien sucedió al que le sucedió, ni... En fin. Seguimos esperando, señores de la DGT. Y aquí seguiremos resistiendo. Aquí o donde nos mande. Aquí o donde nos mande, porque cago. Pues lo mismo ya. Oye, este estudio estaba bien, ¿eh? Sí. ¿Hablas en pasado? Vamos haciendo ya una fiesta de despedida de Ágora Sol Radio. No, hombre, no jodas. Yo creo que ya nos mantendremos, ¿no? Aquí. A ver, que todavía tiene posibilidades Carmena. Sería no. Eso. Sí. Aquí esto estaba antes de que estuviera estaba Carmena. Antes, claro, esto... Que nadie piense que... El Centro Social Seco es un centro arraigado aquí desde tiempos inmemoriales. Sí, desde luego. Incluso con botella. Pues nada, a partir de la semana que viene, yo creo que incluso después de que subas el podcast, ¿sí? o más o menos al mismo tiempo, pues ya... Ya sabremos. Ya sabremos qué va a ser de nosotros. Por cierto, en Valencia es un ayuntamiento del cambio. Joan Ribó va a seguir gobernando, parece ser... y es uno de estos ayuntamientos que bueno que han elegido una alternativa de izquierda. Ya, se mantiene uno. Se mantiene alguno. Bueno, Cádiz, alguno por sí, ahí. Durante esta semana se constituirán el resto y bueno, vamos a ver qué le depara el futuro a la movilidad con este cambio en los gobiernos municipales. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso, ¿no? ¿Algo más? Yo creo que está bien. Está bien, ¿no? Amo un Valencia. Pues nada, que amo un Valencia. ¡Pata de cabra! Siempre juntas. Sin testigo. Bueno, y de Valencia nosotros nos vamos ahora a Barcelona. Decíamos que teníamos una entrevista hoy muy interesante y por fin, ahora ya sí que podemos darle las buenas tardes a Xavi, que Xavi es de la cooperativa, bueno, de la asociación ciclista, no sé cómo llamarlo, ahora que él nos lo explique, Biciclub, que están en Barcelona y que son los encargados de dinamizar un nuevo espacio pensado por y para la bici y para fomentar todo lo que tenga que ver con la bicicleta en Barcelona, que se llama Bici Hub. Así que yo creo que le podemos dar ya las buenas tardes. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues la verdad, encantados de tenerte, aunque sea por teléfono, con nosotros, porque queríamos o teníamos muchas ganas de conocer un poco más de cerca esta iniciativa. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto del Bici Hub? Bueno, empiezo por el Biciclub, ¿vale? Que es más fácil. Venga, guay. Bueno, Biciclub es una entidad que ya tiene 32 años. Empezamos, bueno, 10, 15 personas interesadas por la bicicleta, a reparar su bicicleta, a hacer excursiones por donde podíamos, a la playa, a la montaña, donde fuera, en bici, alforjas y pasarlo bien. Pero también empezamos a reivindicar la bici aquí en la ciudad. Alquilamos un local y ahí se lió todo. Al cabo de dos años ya éramos una asociación, y a partir de ganar algún premio loco con el ayuntamiento pudimos empezar a financiar un poco lo que en el 94 se convirtió en una cooperativa de trabajo. Somos 10 socios en estos momentos y 10 trabajadores, y tenemos dos objetivos. Siempre hemos tenido dos objetivos. Primero, promocionar la bici donde podamos, siempre hablando de un nivel no competitivo y dentro de la legalidad vigente, por decirlo así. Y la manera de organizarse, que ha sido otro de los pulmones, el corazón de la cooperativa, que es la autoorganización y, por tanto, también la autogestión y, por tanto, la autoocupación. Y ahí estamos luchando hace 32 años por esos dos objetivos. Qué bueno. Y ahora de repente, bueno, no de repente, porque por lo que he podido leer ha sido una lucha de años, por fin se materializa o se hace realidad este gran centro, ¿no?, en la ciudad, que se llama Bici Hub. Ahora sí, cuéntanos un poco de qué va. Bueno, imagina, hace 5 o 6 años, con una ya larga trayectoria, vimos que teníamos de cambiar un poco el rumbo. Estábamos como muy endogámicos y veíamos que había proyectos que necesitaban de alianzas, ya sea porque no teníamos la capacidad de gestión suficiente, o la capacidad productiva, o los contactos, o lo que fuera. Y empezamos a hacer pruebas y empezaron a ser bastante positivas, y en ese momento tuvimos la suerte, hablo del año 2013 aproximadamente, que un regidor, un concejal de aquí al ayuntamiento vino a entregar unos premios y no le cuadraba la faena que estábamos haciendo a nivel de inserción mecánica en bicicleta y tal con la infraestructura que estábamos utilizando. Y el tío se quedó tan flipado. Sí. Hostia, tengo que mirar a ver si encuentro un local, a ver si podéis desarrollar esto y tal. Total, con Pera, que es el otro resistente de todos estos años, nos miramos y bueno, vale, esto, políticos, tranquilos, ya veremos si nos dice algo. Y a la semana ya nos estaba llamando. Nos enseñó este local. Y después de múltiples proyecciones arquitectónicas como de proyecto social a iniciar en ese espacio, en ese inmueble, en julio del 2015 pues pudimos firmar un convenio por una cesión por 30 años con dos condicionantes básicos. Primero, que Biciclub colaborara en la rehabilitación del inmueble, por una parte, y por otra parte, que evidentemente se tenía de ir estructurando y creando ese proyecto social que habíamos escrito y que lo llamamos Bici Hub. En sí, Bici Hub lo que pretende es eso. En estos momentos hay 26 entidades interesadas, si no ya socias, tanto locales como del área metropolitana o de Cataluña, como estatales, que lo que están intentando conjuntar es proyectos con esas alianzas o haciendo fuertes los puntos débiles de los otros. Estamos ahí en un inicio, ahora ya tenemos el espacio rehabilitado. Este sábado pudimos hacer, por decirlo así, una fiesta cerrando un periodo muy importante que eran las obras y la puesta en marcha del proyecto social. Y ahora, después de descansar unos días, volveremos a la carga. Bueno, ya tenemos formalizada una gestora y ya empieza a intentar dinamizar mejor los espacios y así. Qué bueno. Ya estamos en marcha. Qué bueno. Oye, yo por lo que estoy viendo aquí, estáis en un sitio que se llama Campico, que era una antigua nave. ¿Una nave industrial? O... Bueno, es un edificio de dos plantas, ¿sí?, con un pequeño sótano. Uh-huh. Y adjunto a este inmueble hay una nave que es todo lo largo del inmueble también. Es una nave de 6.5 metros de altura, o sea que sí, hemos podido realizar un altillo y doblar, en ese caso, la superficie. En total son unos 1.000 metros. Uh-huh. Y hay... Biciclot en este caso, ¿no? Sí. Su situación con el Bici Hub, ¿cuál es? Bueno, Biciclot y otra cooperativa, ahora Vara Educación, son los promotores del proyecto social. Son los que han realizado parte de la inversión en Tocho, sí, que son más de 300.000 euros, contando que la rehabilitación es 1.200.000, que lo ha puesto, claro, el ayuntamiento, que no es moco pavo, y aún falta la fachada, pero Biciclot en este caso, como entidad promotora y haciendo el pago del espacio, luz y todos sus gastos, pues ocupa un 43% y el resto es Bici Hub. Uh-huh. Barabara ocupa, hemos hecho un espacio de coworking, por decirlo así, que tiene de girar en los tres ejes básicos del proyecto: movilidad sostenible, economía social y solidaria y territorio. Por tanto, esas entidades, cuanto más locales y relacionadas con estos ámbitos, pues tienen cabida allí de manera más fácil. Ya tenemos parte de esas 13 plazas ocupadas. Qué bueno. Por otra parte, el sótano y la planta superior son salas de auditorio, eventos, charlas, exposiciones, que dan cuartelillo. Qué bueno. Y después está la zona como más industrial o semi-industrial, que es un aula-taller de 30 plazas, preparada para hacer procesos de formación o de inserción o prelaboral o con institutos. Y claro, un almacén adecuado. Joder, pero o sea, por lo que veo, bicis. Xavi, claro, porque allí la movida es, sí, es gorda. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Lo tenéis todo súper bien organizado ya, ¿no? Como para que lleváis ya tiempo allí y supongo que o sea, ya... En noviembre del 2017 inauguramos la nave, que fue cuando Biciclot se trasladó. Hemos convivido con la obra de la otra parte, uh-huh, todo este tiempo hasta inicios de otoño pasado, que ya estaba la obra acabada y empezamos a reordenar el interior, matizar, uh-huh, y estuvimos haciendo un proceso participado el año 2018 con la intención de que entre las entidades interesadas y personas interesadas se crease el gobierno del Bici Hub. Uy, vais entonces a tener hasta gobierno ahí dentro, eso es una maravilla. O sea, dentro de poco, cuántos meses trabajando. O vais a independizar de Barcelona. Pero de alguna manera la idea es que es un espacio que es del ayuntamiento, es municipal, pero la gestión es sociocomunitaria. Qué bueno. Y por tanto el ayuntamiento evidentemente lleva un control, sí, y una evaluación de lo que se va haciendo. pero la idea es que la gestión sea íntegramente sociocomunitaria. Muy bien. O sea, estas 26 entidades tienen de decidir cómo se gobierna y de qué manera, y que ya está muy avanzado, ya claro, se está empezando a aplicar, claro. Muy bien. Oye, te voy a presentar aquí a Juanítez, también colaborador de aquí del programa, que tenía también alguna preguntita así para ti, ¿vale, Xavi? Claro, no hay problema. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Te estamos escuchando con mucha envidia desde aquí, desde Madrid, y esta pregunta prácticamente es una pregunta retórica, pero ¿tú crees que si no hay una institución detrás, una administración pública con una visión un poco, digamos, moderna, este tipo de proyectos no tienen cabida? Porque, vamos, te lo digo básicamente porque hay aquí en Madrid ahora mismo con la que se nos avecina, con la ultraderecha a tope. Cualquier persona que esté involucrada o que tenga planteado meterse en un proyecto autogestionado como el vuestro, ¿creéis que tiene esperanza si no hay un apoyo de la administración? Hombre, este último proyecto, por decirlo así, que hemos promovido, está siendo heavy. O sea, lo vamos a notar en nuestros cuerpos, almas, durante años. Sí. Porque es algo que no nos pensábamos que sería tan monstruoso, ¿no? Ya. Pero, bueno, mantenemos más o menos la independencia. Evidentemente que hay muchos proyectos subvencionados parcialmente. Sí. Pero por algo será, no será... Será por su calidad o su innovación o su... ¿no? O sea, ¿crees que hay esperanza aquí en Madrid? ¿Nos gobierne quien nos gobierne? Hombre, aquí en Madrid, a ver, si retiran ahora Madrid Central, ¿no? Será una putada muy gorda porque estaba habiendo un impacto... Bueno, eso creemos que no lo van a poder tocar por ¿no? otras causas, pero me refiero a este tipo de proyectos que eso, que siempre depende un poco del impulso político. Aquí, antes del impulso definitivo que fue cuando se metió el Bicing, ¿no? La bici pública, joder, ya habían 50.000 personas circulando en bici, o sea, no era moco de pavo. Ya. Pero, bueno, ahora hay más carril bici, sí, hay mucha más gente, sí, pero, vamos... Que había una base. Sí, había una base guerrera que no se dejaba milanar. Y bueno, esta ciudad también es agradable, yo creo, ¿eh? Sí, lo es, sí. Madrid, he estado un par de veces y cuesta. Sí. El carácter también marca. También marca, ¿no? Hombre, está claro. Nos estás llamando castellanos, por un casual. No. Y que sí, esto es un pueblo de Castilla. No, pero es igual, te vas a Vitoria y te encuentras otro palo. O sea, sí. Es lo que hay. También tienes de jugar con eso, ¿vale? Oye, pero sí. Bueno, no sé, allí sois tropa cada vez más, ¿no? Sí, poco a poco vamos aquí superando, pero bueno, oye, también te presento aquí a Neo J, que lo tenemos también por aquí. Hola, vale, ¿qué tal? Quería preguntarte un poco por la situación de la movilidad en Barcelona. Hubo un boom con lo que tú decías del Bicing. Pero no sé, no he estado por ahí últimamente, pero me gustaría que me trasladaras un poco tu impresión. ¿Cómo está últimamente, estos últimos años, moverse en bici por Barcelona? ¿Cómo está? Bueno, sí. Vale, yo, por ejemplo, vivo en Pueblo Nuevo, que no estoy en el centro, y aquí es agradable. Hay carriles, montón, y es agradable porque, bueno, hay espacios bastante libres, está cerca del mar, que también tienes todo el frente marítimo para pasear. A medida que vas aquí al centro, te encuentras por las mañanas pues 4 o 5 personas en el semáforo. Eso es impensable hace unos años, ¿vale? Y yo cada vez que voy al centro, pues tengo de ir concentrado, porque pasan muchas cosas. Ahora también hay los patinetes eléctricos, que eso sí que es el electrón libre, ¿no? Total. Que te aparece por cualquier lado y en cualquier circunstancia, y cada vez voy más acojonado. Pero... es un poco caos ya, ¿no? Pero bueno, es que hay que llegar a eso para que la gente se lo empiece a pensar. Si aquí tenemos la densidad de coches el doble que la vuestra, imagínate, allí tenéis 3.000 kilómetros cuadrados, aquí 6.000, tío. Y es que es una pasada. Entonces, o haces espacio y la gente poco a poco, la ves, vamos ganando espacio al coche poco a poco. ¿Qué pasará los próximos 4 años, veremos. Veremos. Yo creo que lo tenemos un poco mejor. Sí, parece. Hombre, aparte de lo que tú hagas o dejes de hacer o patatín, patatán, está claro que si meten la pasta encima para desarrollar cualquier programa, está claro, si es de tu onda, se nota. Pues te va a dar algo más, ¿no? De cancha, ¿no? Bueno, por ejemplo, Mares, Mares Movilidad, ¿no? También se han pegado un currazo intentando engranar gente, formar a gente. Aún están acabando de acabar el trabajo encomendado. Bueno, pues alguna estructura también quedará. Sí, sí. De ahí, todo este proyectazo, ¿no? Ahí tenemos a nuestros amigos de Bici Heart, que es uno de los proyectos en los que Mares ha colaborado. Me parece que ahora están construyendo, acabando de construir algo parecido, igual con otra sintonía, lo que sea, pero como un centro bicicleta, no sé en qué barrio, pero están ahí, están ahí. Sí, sí. Oye, pues Xavi, yo, bueno, lo único, la última pregunta, que te hago, ya te dejamos tranquilo. Me gusta mucho que en este proyecto digáis que, por lo que estoy viendo, ¿no? También en vuestra página web, en vuestro portal, pues que se mezcla, o es una mezcla de movilidad sostenible, de consumo responsable, hay educación, hay proyectos sociales, porque al final la bicicleta no es solo un medio de transporte, ¿no? Sino que también conlleva otras cosas, ¿no? Es una forma también de ver la vida, ¿no? Mira, un ejemplo de esto es, ahora hemos empezado un primer estudio en colaboración de Biciclot, que hacemos cursos de aprendizaje para andar en bici, desde cero hasta circulación, ¿de acuerdo? Con IS Global, Instituto Salud, ¿no? Que es un instituto internacional, pero con sede en Barcelona, y que estudia el impacto de la contaminación, en estos momentos se está centrando en ello, ¿no?, de la contaminación en las personas. Y vamos a hacer un estudio sobre estas personas que aprenden a ir en bici finalmente, después de un tiempo de aprender a ir en bici, de qué manera les ha cambiado, pero no solo la salud, sino también su percepción física, o sus relaciones, o no, toda una serie de aspectos después de ese aprendizaje y empezar a desplazarse en bici. Qué bueno. Intentando sacar ese conocimiento básico, ¿no? Pues eso también es un objetivo del Bici Hub, ¿no? Qué importante. Tener conocimiento para poder divulgarlo respecto a qué, en este caso, de la movilidad sostenible y de la bicicleta. Qué bueno. Pues por ahí se van engranando. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Xavi, que enhorabuena por esos 30 años de trabajo y esos 30 años de lucha por la movilidad sostenible. Enhorabuena por este nuevo proyecto y este nuevo reto que tenéis. Y para adelante. Y que si algún día los patas de cabra vamos por Barcelona, tened... nos lo perdonaría. Tened por seguro que nos vamos a pasar por allí y igual hasta hacemos un programa allí. Sí, sí, igual los ocupamos ahí el auditorio. Cuando queráis. Bueno, un abrazo, Xavi. Muchísimas gracias. A vosotros. Muy amables. No te lo perdonaré jamás, Carmena. Juanítez in the Jungle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, al final estamos tres perdidos aquí en el estudio, en Agora Sol Radio, en el que puede ser el último programa de pata de cabra en este estudio. Cuando te pones porque, trágico, ¿eh? Que nunca no, sabemos. No tienes rival. Nunca sabemos. No sabemos qué puede ocurrir mañana. Ya, ni hoy, no sabéis lo que va a ocurrir ahora. Y menos después de ver la serie Chernobyl. Vaya tela, ¿eh? Qué buena, es una puta obra de arte, os la recomiendo. El capítulo final y la explicación de por qué se produjo el accidente es brutal. No hay ningún documental sobre Chernobyl que lo haya explicado tan bien. Sí, impresionante. Y yo no sabía que la cerveza Cruzcampo fue resultado de aquel desastre nuclear. Hay gente que le compara a Cruzcampo con Chernobyl. La condición humana, una vez más. Sí, en totalmente. Fin, sí. En fin. En serio, recomiendo esa serie a todas las personas que no la han visto, porque es, yo creo, que una de las mejores series de los últimos años. Y eso que no aparecen bicicletas ahí, ¿eh? Ya. Bueno, alguna aparecerá por ahí, ¿no? No. En los escombros, a lo mejor. No, escombros. Cuando la gente se huía. Solo tiene una pega, que son rusos, pero hablan todos en inglés. En un perfecto inglés, ¿no? Algunos con un perfecto inglés, otros un inglés americano, otros con un inglés con acento del este. Pero esto es la vida. Ya, sí, la globalización. Bueno, ¿qué? ¿Vas a dejar sonar la sintonía entera o empezamos? Es que me encanta tu sintonía, tío. La verdad es que sí, siempre estamos aquí como lacónicos, tal, sí, y llega este momento y nos venimos arriba. Esta es la del autobús de Adri. ¿Cuánto echo de menos a Adri y a esa sintonía? Adri tiene que venir, aunque sea solo para que podamos escuchar tu sintonía. Claro, yo tengo ganas de volver a subirme encima de la mesa y bailar desnudo sobre la mesa de Ágora Sol. Menos mal que aún no hacemos el programa en directo en YouTube, que era un, ya. Era un proyecto que abandonamos en su día, sí, acuérdate. Esa es una de las razones. Sí, porque creo que NeoJ quería salir con careta. Sí. Yo me hubiera puesto la de... Como Anonymous. La de V de Vendetta. Eran tiempos locos, en pata de cabra. Ya, cuando éramos jóvenes. Bueno, venga, va. Bueno, a ver, cuéntanos, a ver. Quítame eso. ¿Te quito esto? Sí, ya, sí, quítame eso. Venga, vale. Bueno, pues yo traía hoy una sección. No, ya está. Una sección, medio concurso, para que participarais. Pensando, porque iba a estar Sara, Sandra o Bere, yo qué sé, Manel. Y aquí estamos los tres, así que solo puede haber dos concursantes. Y uno de los dos va a ganar. Bueno. Todavía no sabemos qué. ¿No hay premio cerrado? Todavía no sabemos cuál es el premio. Bueno. Entonces, bueno. Dejemos que lo decida la audiencia. Sí. Tenía hoy otra sección preparada, pero es que iba sobre Madrid, entonces... Nada, prohibido. Se me apareció la cara, o mejor dicho, la foto de perfil de Homer GZ. Sí. Los centralistas. Y tuve que rápidamente rehacer mi sección, la he hecho antes de venir. Oye, nuestro amigo el gallego no se podrá quejar hoy, ¿eh? Que... A ver, hemos hecho casito, ¿eh? Hemos estado rollo Levante por aquello de que ya se acerca el verano. Nos falta hablar de Galicia, esperamos su colaboración. Pero se la hemos pedido, no la ha rechazado de momento, pero yo creo que al final conseguiremos que hable. Habrá que apretarle. No se puede quejar, esto es un ejemplo de democracia participativa. Sí. Galicia calidades. Llega un tío en Twitter y dice, habláis mucho de Madrid, al siguiente programa ni se menta. Bueno, pero que también es verdad que no es un tipo cualquiera, es un acérrimo de pata de cabra y claro cosas nosotros las tenemos muy en cuenta. Es un oyente premium. Eso es. Por cierto, hablando de democracia participativa, me acaba de llegar un mensaje de una asociación de vecinos de Vallecas. Ay, Dios. Que siempre dices el dial, la frecuencia de Radio Almaina, y nunca dices la de Radio Vallecas. Ah, dila, por favor. ¿Qué, por qué? Adelante. Pues el 100.9, ¿no? Tuche. No la sé. Ahora lo decimos. Venga, ahora lo decimos para acabar el programa. Bueno, vamos con un concurso que no sabemos cuál es el premio. Y vosotros sois los participantes, ¿estáis preparados? ¿Estáis nerviosos? Sí. A ver. Bueno, pues va a ir dentro la primera pista. Bueno, os voy a dar otra. Es una película. Me suena como a Muerte entre las Flores o así. Me suena El lago de los cisnes. Es un poquito más anterior, más anterior. Antigua, sí. Deja que suene esta maravilla de música. Nada, como os veo muy perdidos, os voy a dar la segunda pista. A ver la segunda pista. A ver si suena por ahí. Yo creo que... Uy. ¿Esto qué es, Juanite? Escucha. Gente cantando de fondo. ¿Rusos? ¿No? Son italianos. Bien, esta gente. Caldo. No serán mica volado. Ahora sí, italiano. Son italianos, además por lo que veo, por... La vida de ella. Este acento es muy de Roma, ¿no? Es de la zona... Voy a dar una tercera pista. Vamos a colar. Es una película relacionada de alguna manera con la temática de este programa. Ah, vale, sí. Sí, sí. Que me he colado, me he colado. He metido la tercera pista. Sí, ya no hay más pistas sonoras para esta primera parte de... Vale. Es una película. Yo creo que, ya sé cuál es. A ver. Ladrón de bicicletas. Muy bien, premio para el caballero. La verdad es que me lo he olido desde la primera vez que han hablado en italiano. Era fácil una tercera pista. Yo es que no la he visto, tengo que verla. Eso es un delito, es un pecado, lo confieso, pero no la he visto. Pues entonces el marcador está Javilillo 1, J 0. Vamos. Derrotadas tardes. Derrotadas tardes, NJ. Vamos con otra peli. Ya más o menos sabéis que la tercera pista de esta va a ser un poco la dinámica del resto. O sea, películas que tienen algo que ver con bicicletas. Vamos con la segunda película. Butch Cassidy's Hole in the Wall Gang struck. Butch Cassidy's Hole in the Wall Gang, that's me. Idaho Bank of over close to $20,000. You want Harvey to do your planning for you? You want him to do your thinking for you? You want him to run things? You can shut up now, news. Bueno, a ver, cuéntanos. No, yo estoy perdido. A ver, fíjate, si te voy a dar la oportunidad de que vuelvas a poner este corte porque sale el título o parte del título de, no me fastidies, de la película. Sí. Un shut up. Sí, sí. Tenéis que prestar atención. Venga, vamos a ver. Butch Cassidy's Hole in the Wall Gang. Butch Cassidy. Bien. Esa... Corta, Javi. Corto. Butch Cassidy. ¿Nada? ¿No? Ese es un personaje de una peli, Cassidy. Bien. A mí me suena... Segunda pista de esta segunda película. Sí, venga, va. Vamos a ver. Esta va a ser musical. Don't ever hit your mother with a shovel. It leaves a dull impression on her mind. Seguro que hay alguna de nuestros oyentes que ya... Puto millennial. Están poniendo una cara de... ¿Me suena esto? ¿De un puto anuncio? Es un anuncio. O sea, qué vergüenza. Esto es de los Smiths, ¿no? A mí me está dando vergüenza no saberlo. Sí, sí. Y haces bien en que te dé vergüenza. Nada, esta... ¿Hay más bueno, pistas? No, o... no sé si otorgar un punto si doy más pistas, porque me parece lamentable esto. Los protagonistas... Bueno, no. Voy a alargarlo un poco. Seguro, el director, seguro que el profe Canalla hubiera... Claro, el profe Canalla lo sabría. Habría seguro. Ganado los 4 puntos. El director es George Roy Hill. Que joder. Os quedáis con la misma cara. Sí. Porque fue el director 4 años más tarde de una película que aquí se conoce como El Golpe. ¡Hombre! Ajá, que protagonizaban los mismos dos protagonistas que esta película. Paul Newman y Robert Redford. Y aún así seguís... Espera, escucha, ver. Esta es la peli de la de que se come, se infla huevo Paul Newman. ¿Qué ¿no? se llama la peli? No recuerdo cómo se llama. Aquí la llamaron Dos hombres y un destino. Ah. ¿Vale? El título original era Butch Cassidy, que aparecía en ese diálogo que os he expuesto en la primera pista, and the Sundance Kid. Qué bueno. Ay, madre. ¿Y qué tiene que ver con las bicis esto? Corta. Es que no sé si... No. Hay una escena mítica en la que Paul Newman pasea a la tercera protagonista, que es Catherine Ross, sobre una bicicleta y suena esa música que os he puesto en el segundo corte. Que ya. Vamos a tener que hacer aquí una sesión de cine de rehabilitación. Porque, total, yo la necesito. ¿Pero qué películas habéis visto en vuestra pues vida? Es que a mí me sacas de Harry Potter. Harry Potter. Madre mía. Bueno, pues este ha quedado desierto, lógicamente no veis. Bueno, pero sigo ganando. Sigues con ese es 0-1 lamentable. ¿Cuál era? ¿Dos hombres sin destino? Dos hombres sin destino. Vale. Tiene que ver, no la he visto. De 1969, este tema era de Bart Bacara, que a lo mejor os seguís quedando con la misma cara. Hombre, Bacara. Luego montó sí, pero no las Bacara. Montó una discoteca luego, que era ¿no? como la greca. Bueno, pasemos a la tercera película. Y ahora la pista esta que viene, si no me falla a mí mi escaleta... Es un tráiler, ¿no? Es el tráiler de una peli. Y aquí ha quitado hasta los nombres de los archivos que me ha dejado. Hombre, aquí. Claro. He wasn't just good, he was the best. I'm gonna sell every option I can get. What are you doing, Jack? I know what I'm doing. Is it? I lost it all. Everything. Rex Sintetizadores ahí todo, ¿eh? Bien, bien, como veis, hemos avanzado un poquito esto en el tiempo. Esto debe ser años 80 finales, bien, 90 bien. Principios. Vamos bien, vamos bien. Sí, esos sintetizadores... Sí. Es verdad que por el tráiler es complicado averiguarla. Pero a lo mejor por la banda sonora principal de esta película, a lo mejor os da alguna pistilla, aunque creo que no. Estáis un poco peces. Parece la greca. Ahora mismo Javilillo poniéndose los calentadores. No vale usar el SATA. Neo J está usando el SATA. No vale usar tecnología de millennial. Eso es trampa. No te lo va a pillar. Se lo he sacado en vinilo. Madre mía. Nada, ¿no? Pero te estás sintiendo un poco mayor. Esto es. O sea, la culpa es que yo soy mayor. En esto se inspiró Mecano, ¿no? En algún momento. A ver, ¿qué pista os puedo dar que a lo mejor os suena? Esta la tenéis que haber visto, aunque sea en estos festivales. Me ha sonado la canción a Flashdance. Bueno, porque relativamente cercana en el tiempo. Tiene muchos parecidos, pero bueno, os puedo decir, el protagonista tiene nombre de algo que a veces os coméis cuando pedís una hamburguesa. Uno de los ingredientes. Las patatas. Adicionales que lleva dentro de la hamburguesa. Los pepinillos. Ketchup. Seguí. Dentro, sí. Lechuga. Seguí. Cebolla. Seguí. ¿Qué más cosas le echas hasta la hamburguesa? Joder, algo así más de chicha, aparte de la carne. Ah, bacon. Yes. Francis Bacon era... Kevin Bacon. Oh, Dios mío. Kevin Bacon ha hecho miles de películas. En esta película Kevin Bacon hace de mensajero, hace de rider. Hostia. ¿Eh? Ah, vale. Pues esta peli si la he visto no recuerdo yo. Mal, en San Francisco. Sí. Ajá. Esta peli la he visto, pero no recuerdo... Y que se marcan unos bailes ahí con las bicis de puta madre y se muestra la precariedad de los riders que están en boga hasta ahora mismo y que viene de los años 80, ya era un empleo ya precario. Ya estaban jodidos en los 80. Eso es. Nada, ¿no? Yo no. Quicksilver. La peli se llama Quicksilver y aquí le añadieron Quicksilver, la pista rápida del éxito. Hostia, eso es un nombre de los 80, de película de los 80, ¿eh? Sí, claro. Es que el que traducía la... El señor que pone el nombre a las pelis también podemos hablar largo y tendido. Es una película de Tom Donnelly y que tiene esa banda sonora tan ochentera que dan ganas de eso, de ponerse las mallas, los calentadores y los VHS antiguos de Van Acer, que tampoco sabréis quién es. Sí, hombre, claro. Así. Estoy llamando locamente. No me digas que no parece. Empieza un poco parecido. Mira, cómo se ve. Pues me parece a mí... Tiene también un poco aire. Me queda una peli ya para acabar el concurso. Otra, venga, a ver si puedo empatar. A ver si puedes empatar. Escucha, por lo menos. Está siendo lamentable. Lamentable total, nos está dejando en ridículo, Javi. El nivel. Nos podías haber preparado para este golpe de realidad. Ya, pero el efecto sorpresa se perdía. Total. Bueno, vamos a ir con otra pista sonora para la última película. En este caso, escuchamos la banda sonora. No sabría decirte, pero veo como que no termina de arrancar. Ya está otra vez tirando Neo J del Shazam. Eso es trampa, árbitro. No me va. No le va a salir. Bueno, nos hemos acercado más en el tiempo. Esta película es del 2012. La siguiente pista, que es parte de la película, que también es un poco musical, a lo mejor os da una pista al menos de la localización de esta película. Que de la cual hemos hablado alguna vez aquí. Eso también cuenta como pista. Ah, hemos hablado, ¿eh? Yo creo que la he mencionado alguna vez. Pon, si no te importa, el siguiente corte. Procedamos. Y de hecho sale el nombre de la protagonista y de la película. Madre mía, o sea, hay que estar pendientes. Muy pendientes. ¿No arranca? Estamos hablando de una película india. No. ¿No? ¿Árabe? Muy bien. ¿Puedo resolver? No, primero vamos a escuchar esta maravillosa... ¿Me va a empatar? ...parte en la que la protagonista de la película recita parte del Corán. ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parece que tenemos un ganador. A ver, Jota, cuéntanos. ¿Puede ser la bicicleta verde? La bicicleta verde, sí, señor. ¡Empate! Un gran empate. La bicicleta verde, una película que os recomiendo. Si las otras las tenéis que ver, esta es una película maravillosa, dirigida por la primera mujer que dirigió una película en Arabia Saudí en 2012. La directora se llama Haifa Al-Mansur y la película se llama La bicicleta verde. En su título original es Wajda, que es el nombre de la muchacha protagonista, que su único deseo es tener una bicicleta. Y lo que comenté, en Arabia Saudí se encuentra con mil millones de problemas para conseguir su deseo. Es una obra de arte. La música es de Max Richter, que es un poco el Mercadona de las bandas sonoras, y metió aquí su nariz. Pero que, como os digo, es una película altamente recomendable. Tenemos un empate, no sé... Tenemos un empate. ¿Lo dejamos para el siguiente Pata de Cabra y hacemos otro concursillo a ver si desempatáis? ¿O bueno, podríamos resolverlo aquí con una pelea de...? ¿O un rápido...? Una pregunta así rápida. Venga, de desempate. A ver, vamos a ver. Improvisa, Farite. Estoy estirando. Aquí pensando. ¿Pero seguimos con el cine o qué? Sí, venga, claro, sí. Si estamos a cine. Ah, bueno, mira, va a ser fácil y ni siquiera vais a tener que emplear ni el intelecto, ni el internet. Ni la memoria, ni el internet. Prohibido internet. Neo J, suelta el móvil. No, por favor, no. El portátil tampoco vale. Las manos arriba. Vale, manos, o sea, arriba. Si los veis, están aquí con el móvil y el portátil. La película... Esto es la magia de la radio, la gente no lo sabía. Ya, pero yo estoy aquí para chivarme, pues soy un chivato, como ha dicho Neo J antes. Tenemos... Vamos a volver a la segunda película de este Kid, que era Dos hombres sin destino, que se llevó numerosos premios, y entre ellos se llevó algún Oscar, o más de uno, en 1969. ¿Cuántos Oscars se llevó Dos hombres sin destino? A ver, Javi. La horquilla que estamos hablando, que es de uno a... ¿Cuántos Oscars se llevó? Dos hombres y un destino. Pues a ver, pues eran dos hombres, dos, más el destino, tres, y la película, pues cuatro. ¿Y tú, Jota? Pues yo, venga, tres. Dos y uno, tres. Tres. Ha ganado Javi Lillo. Cuatro Oscars. Mejor guión original, fotografía, mejor canción y mejor banda sonora. O sea que los protagonistas, nada. No, tampoco, en fin, bueno, Robert Redford sí. Nos cae muy bien, ha sido muy guapo, pero tampoco sus dotes han sido una cosa de locura y la película tampoco es que sea una película simpática. Es un western, si os gustan los western, a Robert, mí no me gusta. Robert Redford, que la reencarnación de Robert Redford es Chelo García Cortés, eso lo sabíais, ¿no? Se está hablando mucho en estos días. No lo entiendo mucho. No, bueno, no. Pues ahora me lo explicas. Cuando pongas en internet Chelo García Cortés, Robert Redford, lo entenderás. Ahora me lo explicas y ahora te explico yo el premio que has ganado. Bueno, me estabas comentando que había premio, ¿no? Entonces. Sí, pero todavía no sabemos cuál es. Bueno. Es la pata de cabra que te prometí en el primer programa. Esa pata de cabra. Para que te la... ¡Ulo! Bueno, chicos, pues yo creo que nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Mira que éramos pocos aquí en el estudio y una vez más nos hemos pasado bien. Nos echarán bronca por allí, por las granadas. En Radio Almaina y en Radio Vallecas en el 107.3. En el 107.5. Punto 3, espérate. Por dos décimas, no sé. No. Voy a mirarlo. O sea, esto hay que resolverlo. Sí, por favor. O sea, no podemos quedar tan mal con Radio Vallecas. No. Más que nada porque es Vallecas. Hombre, poca broma. Son vecinos. Claro. 107.5 de la FM. ¿Cuál? ¿El punto? 5. Cinco. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la sección de nuestro Detective privado, Juanítez, que hoy... Nos ha molado, ¿eh? Bueno, ha venido sí. Muy cinéfilo. O sea, las caras que teníais ahí, decir, no tengo ni puta idea de lo que me está contando este hombre, este señor mayor. Nos has pillado. Nos has pillado, pero del todo. Bueno, habrá más. Pues Juanítez, NeoJ, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio de Pata de Cabra. Gracias a ti. Y como siempre decimos, esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast, en iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues nada, compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sonoro sin humos. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, pues nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha más bici aquí en Agora Sol Radio, la radio descentralizada. Salud y pedal.